con excelente energía para empezar esta semana y este mes de septiembre. Este mes de septiembre es especial porque hay un feriado nacional súper importante, claro, que es el 7 de septiembre, feriado nacional, así es. Va más allá de las fiestas cívicas y patrias. Totalmente, totalmente. Queridas cucas y cucos, bienvenidos un lunes más, hoy 2 de septiembre del 2019, a este tu programa Sacándote los Cucos. Soy José Andrés Rivera y para mí es un verdadero placer estar contigo el día de hoy para compartir herramientas poderosas que te van a ayudar a diseñar tu futuro con éxito. Mi querida Grace, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, ¿cómo están, cucos y cucas? Bienvenidos otro lunes con buena energía, primer lunes del mes. Iniciando ustedes con toda la energía y con todas las bendiciones también. Mi nombre es Grace y este programa va a estar bueno, ¿no? Sí, hoy tenemos invitado y medio. Sí, sí, invitado tenemos invitado. Medio tenemos hoy día. Sí. Vamos a ver si es que el medio quiere conversar. Sí, veamos. Hoy día les vamos a presentar quién nos acompaña. Si estuviste atento de nuestras redes sociales del fin de semana, vas a ver que tenemos un programa súper chévere hoy día, muy especial, y que te va a permitir realmente enfocar tus estrategias de marketing digital con éxito y mejorar tus resultados. Nos vamos entonces, mi querida Grace, Celine, que nos acompaña en los controles hoy día. Buenos días, vamos con el pensamiento de la semana, por favor. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Adelante, por aquí ya se van soltando. Entonces aquí tenemos nuestro pensamiento de la semana. Como ya había dicho José Andrés, vamos a hablar sobre el marketing. El pensamiento de hoy es: el marketing boca a boca ha sido siempre importante. Hoy es más importante que nunca debido al poder del internet. Es decir, antes no había internet, ¿cierto? Marketing era contarte y decirte: ve las salchipapas de la esquina, ¡qué buenas! Eso ya era marketing. Te cuento, pero ahora por el internet ahora es totalmente diferente. Y puede ser tanto positivo como negativo, porque una queja, antes se hablaba de que de cada 10 personas o que un cliente mal atendido tiene un impacto de 10 personas que te recomienda mal versus 2 que te recomienda bien. Ahora, en cambio, con el uso de redes sociales es increíblemente espantoso el número y ni siquiera tengo el número, o sea, es millones y millones de personas a las que puedes llegar a un mal servicio. Pero de eso, quien más sabe es el que sabe, ¿sí o no? Sí, hoy día, ¿quién nos acompaña, mi querida Grace? El día de hoy nos acompaña Daniel Campos. Él está aquí para enseñarnos muchas cosas sobre las redes sociales, lo que es más importante ahora en el mundo para un negocio. ¿Cómo estás, Daniel? Correcto. Buenos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente a ti, José, a ti, Grace. También agradecerle acá a los chicos que están en la cabina apoyándonos. Y también saludar aquí a nuestro primer invitado. Que estamos con Uriel Rivera. Hoy día, hola, Uriel. Estamos con mi copiloto de la vida, así es, estoy con mi hijo Uriel, si lo pueden ver, ahí está en las cámaras envío, que nos están viendo. Hola, él nos acompaña el día de hoy, quiso venir a la radio, quiso irse a trabajar conmigo, porque ya el día jueves entra a clases. Casi un futuro empresario, ¿verdad? Así es, muy bien. Bien, Uri, te felicito también que vengas. Y bueno, chicos, nada, muchas gracias por la invitación nuevamente y esperemos aquí podamos mandar un mensaje transformador, que es el propósito de tu programa, José. Así es. Así que, bueno, comencemos. Muchas gracias nuevamente. Chévere, mi querido Daniel. Entonces, ¿qué te parece el marketing? ¿Qué te parece el pensamiento de la semana que dice... Joe Pulizzi nos dice que el marketing boca a boca ha sido siempre importante. Sin embargo, hoy en día es muchísimo más importante debido al poder que tiene el internet y obviamente las redes sociales. Sí, bueno, mira, ¿qué piensas acerca del pensamiento? De hecho, nosotros ahora estamos en una era que se maneja el marketing 4.0. ¿Ya? De hecho, bueno, el marketing, vamos un poquito atrás en historia, que nos dice, por ejemplo, Phil Collins, que es un gurú en el tema marketing. Él nos dice que el marketing 1.0 era el que se enfrascaba en el producto, ¿no? Yeah. En el presentar, que es el mejor, no hay mejor maravilla que este producto. Ya. Yeah. El 2.0 pasaba, en cambio, a pensar ya en el cliente, o sea, poner el producto en todo lado, o sea, donde tú veías, en la radio, en pancartas, en los estadios, o sea, se enfrascaba, ya en que el producto llegue al cliente y lo encuentre por todo lado y así lo consume. Parece que se ha ido a clases, sí, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Verdad ha sido lo de las clases? Ha sido lo de las clases, así es. Sigue, bueno, sigue, Dani. Pero... El 3.0, ¿en qué se diferencia de estos dos? Ya es que brinda una experiencia al cliente, en cambio. ¿Ya? ¿Ya? O sea, no sé si han visto ustedes las publicidades, las campañas publicitarias, por ejemplo, de la marca de carros. Te presentan qué puedes lograr con el carro, que es irte de viaje, explorar. Claro, las ventajas. Exactamente. O sea, como el beneficio de lo que tú consumes. Y ahora el marketing 4.0 es lo que ahorita estamos empatando con el pensamiento de la semana. Se trata más del tema de saber las necesidades del cliente. El tener datos reales, concretos, precisos, en el aquí y el ahora, de lo que la gente busca y quiere. Entonces, el marketing boca a boca es súper importante, ¿no? Porque no hay nada mejor que una referencia de que te digan, ve, José, acá venden esto, espectacular, está perfecto. Pero, ahora, con el marketing 4.0 y con este tema de las redes sociales, el que tú veas 100, 200, 300, miles de comentarios positivos, creo que es mucho más poderoso que cualquier... interacción entre otra persona. Claro. Porque también, o sea, estamos alcance, en eso, ¿no? ¿Qué alcance había? Si era tan poderoso el alcance del boca a boca. Claro. Imagínate cuán poderoso es ahora el alcance de un post que se haga viral. Así es. Así es. De hecho, genera mucha confianza. Nada más, ¿no? Las estrellitas con los que calificas un producto. Así es. Claro. Sí. De hecho, el que tú generes un alcance y llegues a bastantes personas, genera mucha confianza y credibilidad. Eso es lo que logramos a través de las redes sociales. Entre más gente llegues, tal vez no sea el tema de que... No viene mucho el tema de que a cuántos llegas, ¿no? Sino más bien de a quiénes llegaste, con cuántos impactaste. Ese sería el asunto. Ajá. Chévere. Vamos a ir entonces el día de hoy conversando un poquito acerca de marketing digital y de cómo mejorar nuestra estrategia de redes sociales. Hay muchas personas que pasan... horas, días, sí, muy verdad, sentados posteando en un grupo, en otro grupo, por aquí, por allá, o sea, suben una cosa, suben otra, enfocados a vender un producto, y de una u otra manera lo que están haciendo es quemar ese producto. Lo están quemando en el mercado. ¿Por qué? Porque basta con hacer una planificación y basta con el hecho de que tú dediques una hora en el día, pero bien hecha, para que tu estrategia de marketing pueda ir funcionando, pueda ir dando resultado. Eso vamos a conversar todo el programa del día de hoy con Daniel Campos, quien es mercadólogo digital y que se dedica a esto pues en sus 24 horas del día a día. Dani, pregunta. Claro, dime. Vamos partiendo del principio, como quien dice. Claro. Cuéntanos un poquito a qué se refiere, o sea, si podemos... conceptualizar lo que es el marketing digital. Claro. Y a través de qué canales se puede plasmar una estrategia de marketing digital. Como para ir dándole un hilo conductor al programa, ir de lo general a lo particular, y de esa manera pues terminar el programa con las claves y los tips que nos van a compartir para mejorar nuestros impactos en redes sociales. Chévere, José. Bueno, contestando tu pregunta, el marketing digital, o sea, en realidad esta es una carrera nueva relativamente, ¿no? Claro. Porque el marketing en general ya lleva más de 100 años que se lo ocupa, ¿no? Claro. Para las estrategias comerciales. Pero no te sorprendas si viene un mercadólogo y te dice, yo ya llevo 20 años en esto, porque es perfectamente posible, porque, a ver, el marketing digital, ¿qué es? Es utilizar las estrategias tradicionales, pero a través de medios digitales. Yeah. O sea, lo que se conoce en computadoras, iPhones, smartphones, celulares, publicidad, por ejemplo, en display, las pantallas. Yeah. Eso es marketing digital. Entonces, a través de estos dispositivos, estos canales que se podrían llamar, lo único que hacemos es transmitir los mensajes, que es la publicidad, ¿no? Porque eso también es una diferencia, ¿no?, entre marketing y publicidad. Marketing es todos los procesos para intentar comercializar algo. Publicidad, en cambio, son los medios por los cuales tú los haces. Pancartas, vallas, publicidad tele, todo eso. Entonces, por ejemplo, está mal dicho cuando alguien dice, voy a hacer publicidad en Facebook. De hecho, no, sí está bien dicho, sí está porque, bien. Por ejemplo, o sea, sí, está bien. De hecho, en Facebook te dice, no, sí está bien dicho, porque lo que tú estás haciendo es enviar a un público. por eso es publicidad, o sea, envías al público lo que tú estás vendiendo. Por eso es publicidad, público, que va al público. Pero eso responde a una estrategia de marketing. O sea, detrás de la publicidad está una estrategia de marketing. Entonces, la estrategia de marketing es, por ejemplo, que tú, primero, tú tienes que tener claro quién es tu target de clientes. O, de, o tu target en el mercado, público objetivo, claro. Sí, el público objetivo. Y dentro de eso tú tienes que crear segmentaciones específicas. Por ejemplo, ¿por qué te digo que ahora en el marketing 4.0 estamos manejando datos reales, concretos, del aquí y el ahora? Un consejo que yo puedo dar, y aquí viene el primer tic, creo, para las personas que nos están escuchando. Lo que yo recomiendo es que primero investiguen bastante. O sea, ¿qué es lo que sus clientes, sus potenciales clientes quieren resolver? Porque de una u otra manera lo que uno quiere resolver es problemas, ¿no? Cuando uno adquiere un producto o un servicio. Entonces, yo lo que recomiendo es que muchas personas realizan una sola campaña de marketing, ¿ya? Y de publicidad en las redes sociales. Y la mandan a todo el mundo, ¿ya? Entonces, lo que yo recomiendo es que tal vez ese presupuesto que está destinado lo partan, ¿sí? Y hagan varias campañas a diferentes segmentos de clientes. Sí, y así van a tener mejores resultados. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre un restaurante, ¿ya? Va a lanzar una, tal vez un evento relacionado con el catering de vinos, ¿ya? Entonces, busquen personas, primero, que estén interesadas en el vino, en licores, de todo eso. Entonces, de nada sirve que envíen a todo el mundo si son pocos las personas que están interesadas y tienen la y les gustaría asistir al evento, ¿no? Entonces yo recomiendo que lo segmenten bien. Eso es principal en este tema de las redes sociales. Chévere, entonces la primera clave sería el hecho de investigar, conocer más de nuestro cliente potencial. Sí, y eso cómo se realiza a través de herramientas de recolección de datos. Por ejemplo, encuestas, entrevistas. Y de hecho ahorita en Facebook, como nosotros tenemos estas herramientas para realizar encuestas ahí mismo, es súper sencillo. Eso creo que se ha estandarizado y se ha globalizado, que es muy sencillo. O sea, ya no hace falta salir con la tarjeta a recorrer el correo de agosto. No, ya no. Y me estás preguntando, disculpe, con una encuestita. No. Es más, de hecho, ahora a través de herramientas, por ejemplo, de inbound marketing, inbound es que tú, por ejemplo, de las redes sociales. Las redes sociales, ¿para qué sirven? Es para ganar clientes, ganar público, ¿no? Y tú, de todo ese público que tú tienes, lo que tienes que hacer es llevarles a otro lugar, hacer negocios, que sería en este caso tu página web, por ejemplo, ¿ya? O un canal de YouTube, o algún lugar donde tú estés comercializando a nivel digital tus productos o tus servicios, ¿ya? Entonces, ahora es tan sencillo tener estos datos, porque tú con 2-3 clips ya sabes cuál es tu cliente potencial, por ejemplo. A través de las interacciones que chévere. Vamos a seguir conversando de esto en el siguiente bloque. Se nos viene una canción, ya nos indica Grace quién es, pero te tengo un saludo especial, mi querido Daniel. ¿De quién? Ciudad de Ambato. Mónica Zamora, y un saludo para ti también, Moni, y muchas gracias porque siempre estás conectada con nuestro programa. Qué linda, Moni. Hola, te mando un saludo. Mandamos súper bien. Un saludo especial, mi querida Moni. A la gente de Cormigones. A toda la gente de Cormigones también les mandamos un saludo especial. Un abrazo. No se perderán. ¿Y qué dice, dice Moni? ¿Qué dice Moni? Salúdale al ingrato. Eso me escribe al correo. L.E. Toma. Siempre le doy like en sus fotos de Instagram. Es más, le quiero felicitar porque recién tuvo su aniversario con Jairito. Sí, con Jairo. Bravo, aniversario de... Felicidades. Así que les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo y gracias por estar pendiente, de verdad. Chévere, Moni. Te mandamos un abrazo y nos vamos con qué canción, mi querida Grace. Nos vamos con la canción Humanos a Marte de Chayanne. Ah, claro. Chévere. Muy bien. Adelante. Como no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que puede más. lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar. Las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte hasta el loco que ya no puede más. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba. Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede. Seguimos sacándonos los cucos del día de hoy con Daniel Campos, mercadólogo digital y experto en el manejo y auditoría. Eso me llamó mucho la atención, porque he escuchado mucho yo acerca del manejo de redes sociales, pero cuando Daniel un poquito estábamos conversando para la entrevista del día de hoy, él me decía que él no hace tanto el manejo de redes sociales, sino lo que él hace es auditoría de redes sociales para planteamiento de estrategias de marketing digital. Súper bien. Sí, sí, súper chévere. Y vamos a seguir conversando de eso. Entonces estábamos, mi querido Dani, en que tenemos que estudiar nuestro mercado. Sí, sí. Tenemos que estudiar nuestro mercado. O sea, estudiar qué problema tiene el cliente, sí, así es, que mi producto o mi servicio va a resolver. Sí, ¿cierto? Así es. ¿Cómo podemos irle entonces estudiando? ¿Cuál sería el siguiente paso, el siguiente tip para poder ir aprendiendo más y desarrollando nuestra estrategia de marketing digital? Claro. Bueno, hablando un poquito de lo que comentabas acerca de las auditorías, sí, de hecho, eso es lo que yo trato de empatar y un poco crear la cultura con los clientes que se dedican a esto, ¿no? Bueno, en lo que es el tema de manejo de redes sociales, de hecho, las auditorías que yo hago son marketing digital, de hecho. Auditorías son marketing digital. Redes sociales es una partecita, porque de ahí tienes que complementar con otras herramientas, como la página web, un poco los mensajes masivos, ya que estoy un poquito más. No, todo bien, pues está perfecto. Estamos aprendiendo. Entonces, bien, ¿qué pasa, no? Que yo lo que hago primero es estudiar cómo se encuentra la actualidad de, por ejemplo, tus cuentas sociales, ¿ya? Cómo se encuentra tu página web, si es que está viable para que puedas trabajarla de la manera correcta. Y también lo que yo trato es a través de las redes sociales ver, por ejemplo, qué has hecho, o sea, las frecuencias que tienes, a qué público has llegado, qué alcance has tenido, las reproducciones, por ejemplo, tus videos, y también el tema gráfico, ¿no? Que es importante. O sea, como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Así claro. Que, si hay algo atractivo que tú ves por redes sociales, te induce a una compra o a una intención de compra. Uh-huh. Claro. Ajá. Claro. Entonces, yo lo que hago es que primero realizo estos estudios, son estudios estadísticos, de hecho, que como ustedes saben, la estadística lo que nos permite es tomar decisiones y saber por qué caminos dirigirnos. Claro. Entonces, una vez que yo termino esto, presento es que nuevas estrategias. Lo que no se mide, no uh-huh. sirve. Así es, exactamente, lo que no se mide no sirve. Entonces lo que yo hago, es hacer estos estudios y ahí yo planteo nuevas estrategias a los clientes, ¿ya? Y ahí lo que yo les digo, miren, tenemos que hacer esto, vamos a comenzar a trabajar en estas horas, en esos intervalos, ya. Estas son tus horas pico. Eso lo harían ya los clientes con la persona que les maneja las redes ¿sí? sociales. Sí, exactamente, de hecho sí, manager. Así es. O sea, yo lo que brindo es la asesoría, se podría uh-huh. decir, ¿no? Ya, claro, es una asesoría. En base a, bueno, los conocimientos que tengo y también la experiencia que ya he ido ganando en estos años. Ajá. Y lo que uno se busca es que se haga un trabajo, yo soy de los que piensa que sí, es genial hacer un trabajo duro, ¿no? Pero el trabajo duro para mí es, o sea, sinónimo de hacer un trabajo inteligente, uh-huh. ¿ya? Uh-huh. Entonces, como tú bien decías en el principio del programa, hay muchas personas que se pasan todo el día estresados claro. publicando sí. en el Facebook. No, a mí ya. Me pasaba, mira, yo tenía, y yo les cuento un poco la experiencia también que he tenido con Daniel, porque trabajo con él en el tema sí. de redes. Uh-huh. Bueno, yo no he sido nunca community manager. Sí, o sea, no he sido nunca un no me he pegado mucho yo al tema de redes. Más las ventas que he trabajado han sido, gracias a Dios, por la recomendación de mis clientes. Yeah. Y más ha sido el boca a boca, sí, ¿no? Sí, a la claro. Cimita, o sea, ajá. de mi Leo. Pero un poco tomamos las páginas hace un par de meses, creo yo, y hemos desarrollado una estrategia de marketing que bueno, o sea, yo no tengo una persona que me maneja, uh-huh. las voy haciendo yo mismo, las vamos haciendo en el uh-huh. camino. Sin embargo, a mí me ha dado buen resultado el planteamiento del estudio que hizo Daniel en mis redes. Uh-huh. Entonces eso me ha funcionado y me ha permitido a mí conectar mucho más con mi audiencia. La interacción. Sí. Ajá. Y ahorrarte tiempo también, que es lo claro, que... Claro, ya no paso esclavizado un día entero uh-huh. en el Facebook. Y no pasas como Grace, que solo pasa subiendo claro, fotos en Instagram. No, así, claro. Con el piquito. Eso no. Justamente eso te iba a preguntar porque te claro. escuché que hay horas y días uh-huh. en los que se tienen que publicar cosas, ¿no? Sí. Y esas son cosas que uno no sabe, por ejemplo. Es como que, ay, esta foto está bonita, taz, vamos, la subo y ya. Claro, pero claro. eso también requiere cierto conocimiento, hasta sí. para tener más interacción. Cuéntanos. Sí, sobre así eso. Es. Depende mucho del, bueno, el tipo de negocio que tú tengas, ¿ya? ¿Ya? Y también, no sé, la zona horaria, el país donde tú te encuentres, ¿ya? Uh-huh. Por ejemplo, vamos a hablar aquí en Quito, ¿no? Uh-huh. Las horas correctas, por ejemplo, digamos, para un restaurante, para un local de comida, ¿no? Ya. Se encuentran, obviamente, a las horas que dan brita, ¿no? Qué o sea, las horas de comer, ¿ya? Claro, claro. Pero muchas de las veces lo que hacemos y lo que hacen empresas es que atacan con publicidad en esas horas, en las horas que tú ya como que tienes hambre. Ya. ¿Sí? Pero también sería interesante atacar, o sea, cuando las personas se encuentran en un estado de descanso. Por ejemplo, tú sales de trabajar, yo que sé, 6:00 p.m. Ya. Mientras vas en el carro, yo que sé, hay horrendo tráfico, estás yo que sé en el bus o llegaste a la casa y te sientas un rato en el sillón, no quieres hacer nada. A ver el celular. Exactamente, vas a ver el celular, estás viendo la tele y estás en el celular. Ajá. Estás escuchando música y estás en el celular. Ahorita somos sí, así, no estás haciendo así. Cualquier cosa, estás y estás con el celular. Ajá. Entonces, lo correcto es que sería interesante. Lo correcto sería de que en esos momentos, en esos intervalos en el cual tú te encuentras tan relajado y te encuentras en un estado de que estás pendiente claro. al celular, ahí ataquemos. Uh-huh. Ahí venga la publicidad estratégica, ¿no? Uh-huh. Ajá. Y ahí segmentamos, vamos. Eso uh-huh. entonces entiendo yo. ¿Conoces la necesidad de tu cliente? O sea, claro. ¿conoces de... digamos, el problema que va claro. a solucionar en este caso es dónde almuerzo mañana? Exactamente. Y que sea bueno, bonito, limpio, barato. Claro. Lo que haces tú a través de la estrategia de marketing es tomar la decisión primero de hacer los pautajes o uh-huh. los posteos en la noche, por ejemplo. Sí. O a media mañana, a no media sé mañana, si me ocurre. Así es. ¿Ya? Pero el asunto es que lo que haces tú ya en tu publicidad es despertar esa... esa necesidad sí. O sea, como quien diría, ese deseo, que tenga hambre la persona, ese deseo, y que le dé ganas es. De así es. Uh-huh. De hecho, eso se utiliza un poco también en la psicología del color. Ya vamos empatando con la parte gráfica. Un ejemplo, un restaurante quiere publicar su comida, lo que sea, ya. Primero, utilizar mucho la psicología del color. Los colores que más venden en lo que es los alimentos son el color rojo y el color amarillo. Uh-huh. ¿Ya? El amarillo tenía que estar. El amarillo tiene que estar, yeah. De hecho sí. No sé si se fijan, por ejemplo, las salsas de tomate, ¿se han visto? Yeah. Hay una en específico, no voy a decir la marca, pero es de color amarillo y rojo. Claro. Y es la que más vende a nivel Ecuador. Ah, claro. Sí, irán a ver ese dato. Es la que más vende a nivel Ecuador y es de color amarillo y rojo. Uh-huh. ¿Ya? Despierta en tu cerebro lo que es el hambre. Claro. ¿Ya? El deseo. Entonces, aparte de, bueno, tener un buen diseño gráfico, una buena estrategia gráfica, también la estrategia de comunicación, ¿sí? Ahora estamos en una época que nos gusta leer. Ajá. La verdad, no nos gusta leer. Entonces, por eso es que ahora la publicidad se ha cambiado un poco ya más al auditivo, a lo visual. Por eso es que ahora la publicidad en videos, o sea, es la que más está ganando mercado. Yeah. Dentro de lo que es el tema marketing. Entonces, yo recomiendo que si vamos a vender, por ejemplo, no sé, nuestro servicio de catering, de, yo qué sé, de eventos, de comida, eventos, o de, por ejemplo, hay los partidos de la Champions, alguna cosa, uh-huh. Y quieres que vayan a tu restaurante a comer, no metas tanta palabra. O sea, no hay nada más sencillo de que ven, come a mi restaurante, tengo esto, se acabó. Claro. ¿Sí? O sea, no hay que pensarlo mucho y decir, oh, es que la carne tiene tanto nivel de proteína y esto y este otro. No, eso déjale para otro. No interesa proteínas. Ya, claro. Sí, porque es algo que no necesita tanta ciencia para vender, o sea, es comida, todo el mundo claro. necesita comer, pero ojo, no todo el mundo come lo mismo que claro. comes, que comes tú, que comes yo, que come, claro. por ejemplo, una persona que va al gimnasio o una persona vegetariana, entonces ahí va el público y el segmento. Claro, ahí es donde empiezas a segmentar. Chévere, me parece súper perfecto. Súper interesante. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de paso uno, conocer a tu cliente, paso dos, tomar en cuenta y en consideración las horas en las que vas a hacer tus uh-huh. pautajes, no hacerlo todos los días y a la mansalva, como claro. suelo decir yo, sino ordenadamente en ciertas horas donde tienes mayor frecuencia o donde tu cliente puede estar tranquilo, descansando y te va a tomar una mayor atención sí. a tu producto. Sí, ese sería punto número ajá. dos, ¿ok? Chévere, ya vamos a seguir avanzando con el 3, 4, 5, 6, todos los que avancemos. Sí. Nos vamos a ir con los avisos parroquiales. Así es, yo también les tengo un aviso parroquial, mis queridas cucas y cucos, que les voy a contar después de los avisos parroquiales de la Casa de la Cultura. Ajá. Así es que adelante, Selim, por favor. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cartelera de Salamandrágora presenta Canto y Huella. Un concierto con Flavio Roses y Rainer Rosenbaum. Te invitamos a disfrutar una noche de trova y canción latinoamericana. Viernes 6 de septiembre, Salamandrágora, 19:30. Preventas disponibles al 099-7988-637 o encuéntranos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. Flavio Roses y Rainer Rosenbaum. Canto y Huella. Una producción de Fundación Mandrágora. La cartelera de Sala Mandrágora presenta Un viaje a través del tiempo. Con la música y los sonidos de la banda Cómplices. Rock y baladas de los años 60, 70, 80 y 90. Sábado 7 de septiembre, Sala Mandrágora, 19:30. Preventas disponibles al 099-7988-637. O búscanos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. Cómplices. Un viaje a través del tiempo. Una producción de Fundación Mandrágora. You're just too good to be true. Can't take my eyes off. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Ya regresamos después de estos pequeños cortes comerciales de la Casa de la Cultura. Y José Andrés nos tiene con la duda que nos vas a dar un aviso parroquial. ¿Cuál es, José Andrés? Sí, me caso. No, me caso mañana. Me caso de nuevo. No, miren, quería informarles, mis queridas cucas y cucos, que en el mes de octubre vamos a aperturar una certificación internacional en coaching profesional. ¡Cacho! Donde... mira nomás. Sí, ¿eh? Donde tú vas a poder estudiar y vas a poder certificarte a nivel internacional, obtener de hecho una licencia que te permite ejercer el coaching en cualquier parte del mundo a través de la Sociedad Internacional de Coaching Profesional, que es la organización que nos avala y nos representamos nosotros. Sí, y nos certifica. Tenemos un importante convenio con la Universidad Central del Ecuador, donde todas las personas que sean egresados, que sean estudiantes, egresados o graduados de la Universidad Central del Ecuador, tienen un importantísimo, y cuando digo importantísimo es porque es realmente importantísimo, descuento en su inscripción sobre la colegiatura del programa. Desde el día de hoy les pido que estén atentos a las redes sociales. Ya saben que me encuentran como José Andrés Rivera Coach, y donde tenemos nosotros también, vamos a empezar a compartir información para que también nos acompañen. El 3 de octubre vamos a desarrollar una conferencia gratuita acerca de qué es el coaching, para qué sirve, cómo así, esta certificación es para mí, no es para mí. ¿Ya? Así es que si por ahí estás pensando en certificarte y tienes todavía algunas dudas, asiste a la conferencia y ahí vas a tener con seguridad las respuestas si es o no es para ti esto. Buenas, José Andrés. De hecho, tiene un nombre interesante el nombre de la conferencia. ¿Cómo se llama? Sí, o sea, todavía no le hemos puesto bien. O sea, estamos en decidiendo el nombre todavía, sí, porque ahí tenemos que pasar unos filtros de la universidad. Ah, okay. ¿Y dónde va a ser, José Andrés? En la Universidad Central. Muy bien. Lo más seguro es que sea en el auditorio de la Facultad de Economía. ¿Ya? O en el Paraninfo Che Guevara. ¿Y la hora? Una de las dos, a las 6 de la tarde. Muy bien. El 3 de octubre. Así de octubre. Chévere, seguimos entonces, vamos a mercadear eso con las técnicas que nos está enseñando Daniel también. Ajá, el día de hoy a través de las redes. Hoy día, o sea, no le soltamos hasta que no deje armado todo el mes. Hasta que no deje armado todo el mes. De estrategia de marketing y publicidad. Chévere. Muy bien. Entonces seguimos, mi querido Dani. Entonces teníamos que la primera es el tema de conocer a mi público. La segunda es el tema de estudiar cuáles son los mejores horarios para mis posteos. Sí. ¿Cuál sería la tercera, la cuarta, la quinta? Cuenta. Bueno, la tercera y la cuarta, como les dije, el tema del mensaje que mandas, ¿no? Hay que darle mal otra vez. Exactamente. Tercera vez. Tema del mensaje. O sea, un correcto. O sea, algo que llame la atención, ¿no? Y más que llame la atención, que enganche. Uh-huh. ¿Ya? El mensaje que sea correcto. Y el quinto. Yo creo que sería, bueno, no creo que sería, de hecho es lo que así se hace, ¿no? Es saber manejar un presupuesto adecuado, o sea, un presupuesto eficaz. Eso, justamente, mira, qué interesante. El otro día conversaba con un amigo y me decía, loco, promocioné mi página, gasté $20 en un día entero y me gané solo creo que unos 20 likes. Sí, suele suceder, de hecho es lo más común. ¿Por qué te digo? O sea, voy a hablar aquí súper, súper claro, porque la gente que nos escucha lo que quiere es tener herramientas. Claro. Ya les voy a dar el primer consejo. Nunca inviertan dinero en el botón promocional. Ya. Ya, ese es el que nos sale siempre. En el botón que sale abajo de los posteros dice promociona esta publicación. No, lo hago. Ahí lo único que estamos haciendo es dándole, botar la plata y darle a Facebook que se haga más. Mejor regálenle a mí. Mejor regálenme a mí. Sí, no. La verdad lo recomiendo. No lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy limitada que no nos permite realizar una segmentación adecuada. De hecho, Facebook lo realizó así, es para que las personas quienes no tienen, se podría decir, una escuela en este tema, ¿no? Y no son, o sea, no tienen los suficientes conocimientos, llamémoslo así, ¿no? Caigan en esa red. Lo hagan y hagan un poquito de publicidad para que inviertan en Facebook y ganen algo, ¿no? Pero en realidad lo que yo recomiendo es de que ustedes se vayan a la parte, a la pestañita donde dice administrar mis anuncios, ¿ya? Y hagan publicidad en el Power Editor o si no en los píxeles de Facebook, ¿ya? Donde ahí nosotros podemos escoger, entre otras cosas, por ejemplo, que la publicidad se pare a ciertas horas, lo que hablamos de los picos, ¿ya? Lleguemos a gente, por ejemplo, gente que le guste, yo qué sé, el fútbol, ¿ya? Segmentamos, o sea, gente que le guste fútbol, pero les guste fútbol, pero ¿qué equipos? O sea, la Liga, el Barcelona, ya. Dentro de eso, que vivan en, por ejemplo, yo qué sé, en Guayaquil, en Quito, y así siguen muchas, muchas más cosas. Por ejemplo, en un restaurante, yo qué sé, personas que les guste, yo qué sé, las carnes, ¿ya? Estamos con carnes. Listo, después, personas que prefieran la carne roja, ¿ya? Tercero, personas que prefieran la carne asada. ¿Ya? O sea, y así, vamos segmentando. Y siempre mi recomendación es que segmentemos desde lo más sencillo hasta lo más específico. ¿Ya? O sea, eso es lo que el otro día hablaba con un cliente. O sea, si usted va a segmentar, hágalo. Primero busque personas con intereses comunes y después con intereses específicos. Porque muchas veces hacen al revés, buscan personas con intereses específicos y ahí se van a los más comunes. O sea, ir de lo general a lo individual sería. Sí, así, exactamente. ¿Cierto? De hecho, esa es la correcta segmentación. Se llama segmento es porque buscamos un grupo específico chiquito. Claro, dicen que es mejor ir a un grupo pequeño que es seguro que va a consumir tu producto a que uno muy grande. Eso es muy interesante. Sí, porque de hecho te cobra Facebook por cada alcance que tú tienes, por cada impresión, te cobra centavitos. Entonces ahí vas, tu presupuesto se va acortando y acortando. Entiendo entonces que si disparas masivamente el tu anuncio, lo que sucede es que muchas personas van viendo, y eso es una impresión. Claro. Y se desgasta, y no llegas a quien querías llegar. O sea, de hecho llegaste, pero no llegaste a las personas que pueden ser tus clientes potenciales reales. Claro, Por ejemplo, digamos, hablando de una bebida gaseosa, Coca-Cola, ¿Quién no consume Coca-Cola? Claro, obvio. Ya, perfecto. Pero si digamos tú vas a vender, no sé, tal vez una bebida con guaraná y sábila y algo. Tienes que buscar a la gente que consuma. Con ayahuasca y esas cosas. Sí, con todas esas hierbas. Así. Las que consume la grisita aquí para bajar el peso. Yo fitness siempre. Claro. Entonces, sí, tenemos que buscar eso, ese segmento más específico. Entonces por ahí va un poco el tema. Claro. Chévere. Hablábamos hace un momento en el mensaje. Tú decías que el mensaje debe tener una congruencia, gráficamente hablando, o auditiva, o incluso textual. Sí. ¿Qué sucede cuando los mensajes son muy disparados, que varían? O sea, no es una misma. Bueno, creo yo que usar una misma plantilla para todo no es muy recomendable. Claro. Pero muy diversificada también tampoco es recomendable. O sea, ¿cuál sería el punto de equilibrio aquí? Yo creo que hay que buscar una línea gráfica. Entonces, en este tema viene un poco de, por ejemplo, utilizar los colores de tu corporación, de tu compañía, y los colores que estén, de acuerdo a tu mercado. Como les digo, hablando de la parte, por ejemplo, la parte turística, se maneja colores muy azules, verdes, tonalidades de amarillo, tonalidades de... Claro. Bueno, hablemos colores, de turismo, tiene restaurantes, hoteles, hosterías, claro. Tiene agencias de viajes, de transporte. Sí. Entonces, los colores que se utiliza para, por ejemplo, estos modelos de negocio, son los colores que llaman a la acción, porque cuando tú te vas de viaje, lo que quieres es estar activo. Claro. O sea, no te vas a hospedar en un hotel solo para pasar durmiendo, sino que te vas de viajes para conocer, para divertir. Claro. Entonces, son colores fuertes que llamen la atención, color naranja, por ejemplo. Entonces, tiene que utilizar una línea gráfica. Y lo segundo que recomiendo es utilizar tendencias. Por ejemplo, todos han visto aquí, creo que el meme del gato y la mamá que le grita. Ya. Claro. Sí. Eso es una tendencia. Tú eres el gato. Claro, pues es el gato. Aquí está José reclamando. Yo, sí, exacto. Ve, Uri, muy bien. Lindo, qué atento este man. Exacto. Ese meme. Ya, utilizar tendencia. ¿Sí? Utilizar tendencias en, por ejemplo, no sé, está la chica gritándole, me dijiste que me llevarías a un restaurante, pero del muerto, o sea, no sé si me callo, o sea, algo así, algo. Utilizar tu marca y jugar un poco con las tendencias. Ajá. Con por ejemplo, estas tendencias que te digo que son los memes. Sí, sí, sí, sí. Y las empresas que tienen un poco más de presupuesto, por ejemplo, yo lo que yo recomiendo es que utilicen a influencers, ¿sí? O sea, personas que se dedican, como hablábamos en el corte con Grace, ella quiere ser influencer. Entonces, tiene ya 100 suscriptores. Sí, suscriptores. Tiembla Luisito Comunica. Sí, tiembla Luisito Comunica, tiembla. Y bueno, de hecho, ¿cómo está tu canal, Grace, para que te conozcan también? Me pueden también buscar como Grace Walker en YouTube y como Divertins también, que tengo otro canal que ya tenemos 200. Vamos creciendo 200 de poquito a poquito. Divertins. Y Grace Walker. Buen nombre, Divertins, sí, me gusta. Divertins. Ya, y bueno, continuamos. También te tenía una pregunta, el poder de los hashtags. Ah, los hashtags, claro. ¿Eso qué es recomendable o no es recomendable? Por supuesto, sobre todo en la red social Instagram lo recomiendo yo. Los hashtags son etiquetas de tendencias, como hablábamos del, por ejemplo, de gato. Sí. Entonces hay que utilizar las etiquetas de tendencia, por ejemplo, de qué la gente está hablando ahora, ¿no? Ya. O sea, no sé, por ejemplo, hoy hay partido de la Champions, todo el mundo está con... Claro, con hashtag esto, Champions. Así. Hace unos meses estrenó la película de los Avengers. Todo el mundo estaba Avengers, Infinity, todo eso, ¿no? Capitán, Iron Man, ya. Entonces hay que utilizar las tendencias que están aquí ahora, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, subir un posteo de mi producto, mi servicio, acompañado de los hashtag indicados. Y, o sea, que tengan relación con mi producto. Así es, pero también tendencia. Que sean tendencia. Tendencia, así es. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo vendo artículos de limpieza del hogar? Ya. Y bueno, le pongo, compra los artículos de limpieza de Pepito Rivera. Ya. Hashtag limpieza. Hashtag limpieza, hashtag artículos, hashtag casa limpia, hashtag orden, hashtag Avengers. Claro, porque es tendencia. Claro, o sea, claro. ¿Así debería ir o cómo? Para ganar impresiones. Sí, sí, de hecho, claro. O sea, sí, lo puedes hacer, pero yo lo que recomiendo es que precisamente eso, o sea, utilicemos la tendencia y la hagamos como un hashtag, o sea, empatémosle, ¿no? Por ejemplo, los Avengers vienen a limpiar el desorden. Limpia las botellitas, con las botellitas, así de cachero. Vamos por ahí, utilizando la gráfica, iría, por ejemplo, un Iron Man agarrado el trapeador. Capitán América. Capitán América, en vez de escudo, tiene el escudo bajo. Sí, así es. Entonces, utiliza las tendencias. Esto ya es un poco la creatividad que uno tenga, ¿sí? Claro. Y bueno, la creatividad también del equipo que tú tienes trabajando, ¿no? Claro. Como les digo, es un tema de esto de las redes sociales, del marketing. O sea, el marketing nace en la prueba y el error. Prueba y error. Sí. Vemos qué funciona, lo que funciona, seguimos. Lo que no funciona, descartamos. Es así. Y de hecho, desde el principio también que se utiliza en esto, o sea, porque es un principio de administración también, ¿no? Claro, utilizar los recursos que tenemos para generar resultados. Claro. ¿Sí? La capacidad el éxito, creo yo, está en la capacidad que tenemos de darnos cuenta cuando es error y cambiarlo. Así de es. De adaptarnos rápidamente. Lo más difícil, como conversamos contigo, ¿no? O sea, no es deshacer o quitar de la mente A ver, voy a aclarar esto. Ya se equivocó. Sí. Lo más, ya quedó mal. Ya no soy el único. Lo más difícil no es aprender cosas nuevas, sino desechar las viejas. Bien, hemos conversado con ellos. Ahora sí, ya, aplausos para mi idea. Ahora sí, póngale ese. Así es. Entonces, sí, o sea, este es el tema. O sea, si es que queremos resultados distintos, hay que hacer cosas distintas. Uh-huh. Entonces, si tú vives haciendo tu misma campaña de marketing de la que hacías hace 5 años atrás, 6 años atrás, donde Facebook era totalmente diferente, claro, no vas a tener los resultados que quieres ahora. Claro. Entonces, hay que ir cambiando y haciendo pruebas. Es verdad. Sería entonces un punto 6 o 7, que ya me perdí en los números, la innovación y actualización de tus estrategias de marketing y de comunicación. Así es. Innovar, siempre estar innovando. Chévere, genial. Nos vamos con una última canción en nuestro programa, queridas cucas y cucos. ¿Qué canción tenemos, Grace? Es la canción quizás de A Faz Natural. Chévere, adelante, Celine, por favor. Amor 2013. Listo. Serán tus ojos color marrón. Bueno, no, quizá tu cuerpo, tu forma de darme amor. Será la forma en que miras mi corazón. Bueno, no, quizá tan solo seas tú. Quizá tan solo sea yo. Serán tus ojos color marrón. Bueno, no, quizá tu cuerpo, tu forma de darme amor. Será la forma en que miras mi corazón. Bueno, no, quizá tan solo seas tú. Quizá tan solo sea yo. Solo hace falta para respirar un segundo, sentir que pasan minutos y un sentir en lo profundo que para girar mi mundo cuando pienso en que no estamos juntos y siento un dolor oculto y pienso en ti, mujer. Poder perder y no tener poder para volverte a ver, saber querer y junto a ti querer envejecer. Ver cómo crecen nuestros hijos y al final como amigos nuestra historia un día junto a ellos poder leer. Será la forma en que me miras y arrebatas mi vida con solo una sonrisa. Será el aroma de tu cuerpo que siento como vuelo con tu quiero sincero. Quizás sea que quiero morir en el recuerdo de un te quiero y de tus besos quizás sea lo que quiero. Será que creo que esto es eterno y que hasta el final de los tiempos guiarás mi lapicero. Serán tus ojos color marrón. Bueno, no, quizás tu cuerpo, tu forma de darme amor. Será la forma en que miras mi corazón. Bueno, no, quizá tan solo seas tú. Quizá tan solo sea yo. Tan solo asomo mi mirada y percibo la calma de mi alma enamorada. Tan solo me siento tan solo cuando busco en tus ojos y al final no encuentro nada. Y como tanto se convierte en tan poco y lo loco es sentir mi alma tan ilusionada. Por eso tomo decisiones y acciones, unas salen correctas y otras salen equivocadas. Siento tanto que no te miento, el miedo se hace a mi cuerpo al pensar que no te tengo, sino voy. Por eso escribo verso al viento, gritando con esfuerzo, que tú eres lo mejor que tengo. Va más allá del pensamiento, lejos de entendimiento, ni regla, mucho menos mandamiento. Quizás me estoy enloqueciendo, todo me estoy volviendo, pero eres como a mi vida el aliento. Serán tus ojos color marrón. Bueno, no, quizá tu cuerpo, tu forma de darme amor. Será la forma en que miras mi corazón. Bueno, no, quizá tan solo seas tú. Quizá tan solo sea yo. Serán tus ojos color marrón. Bueno, no, quizá tu cuerpo, tu forma de darme amor. Será la forma en que miras mi corazón. Bueno, no, quizá tan solo seas tú. Quizá tan solo sea yo. Seguimos sacándonos los cucos hoy 2 de septiembre. feriado nacional, lo malo que cae es sábado. L. Pero vamos a hacer puente. Sí, sí, sí, ya. Sí, vamos a hacer puente. Ya. El puente va desde el jueves. Ah, hasta el lunes. Jueves, ah, no, de jueves a jueves. O sea, ya. Es que es 8-8, ¿sí? Ah, ya, ya. 7 de septiembre, feriado nacional, jueves empieza el puente, jueves termina el puente. Muy bien. Avisados muy bien. Estamos. Sí, ya, chévere. Bueno, soy yo más feliz que nadie. Chévere. Dani, querías mandar un... Sí, quería mandar unos saludos. Bueno, primero, puta, mi querido compadre Paul, puta, está ahí en su puestito de visas, me debe estar escuchando de ley. Qué lindo. A mi familia, también, a mi mamá, a mi papá, mamá, un gran saludo, estoy un beso. Triunfando. Mami, estoy triunfando. Sí, mamá, sí, estoy triunfando. Y quiero mandar un saludo también a unos amigos que me acaban de escribir acá, que me están escuchando. Ay, a Ricardo, lindo, de la universidad. Un saludo, maestro, gracias por escuchar. Él está estudiando marketing, de hecho, también. Allá. Así que le debe estar... fascinando el programa, me imagino. Claro. Sí, claro, a Nicole sí. También, un saludo, Nico. Y bueno, nada, todos los que nos escuchan, ¿no? Todos después. Después voy no a me mandaste, no, no, no, no, no, no. ¿Quién es ese Nicole? Chévere, seguimos entonces sacando los cucos. Cuéntanos, Dani, estamos ya por cerrar el sí, programa. Sí. Entonces, recapitulemos. Para tener una buena organización en nuestras redes sociales, no es necesario invertir montones de plata, tampoco montones de horas, sino que simplemente basta con conocer el problema de nuestro cliente y cómo nuestro producto va a solucionar ese problema. Así es. ¿Sí? Número dos, conocer en qué horarios nuestro cliente es donde más se encuentra activo en redes sociales. Número tres, es tener una congruencia de mensaje, es decir, que jugar con la creatividad. Sí, o sea, jugar con la creatividad, pero bajo una línea estructurada, creo yo, ¿no? Sí. O sea, si estás en el mundo de los negocios, poner florcitas, maripositas, creo que no te va a pegar. Claro. Pero sí poner, por ejemplo, no sé, un Iron Man con terno. Claro, ¿no es cierto? Un Capitán América, en vez de escudo, le ponemos un portafolio. Claro. O sea, le damos el toque ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el mensaje que va acompañado del punto número... ¿Cuatro? Sí, estabas en ¿seguro? El tres. Estaba en el tres mensaje, sí. Ya. Punto número cuatro es el tema de utilizar adecuadamente los hashtags. ¿Cierto? Que son las herramientas de segmentación. Las herramientas. Ya, y las herramientas de segmentación correctas. Muy bien. Escoger bien el presupuesto sería número seis. Número seis o cinco. Cinco, seis. Bueno, cinco, bueno, usted que lleva la cuenta. seis, ya. Sí, claro. Es llevar un buen, o sea, tener un buen presupuesto, sí. Destinarlo bien, que iría enfocado a esas horas, ¿no? Así es. O sea, a esas horas. O sea, todo es un conjunto. Claro, no que todo empiece lunes, termine viernes y a la mansalva, o sea, claro. Si a la madrugada nadie ve, o sea, a menos que esté uno en una discoteca sí. A las 3 de la o mañana. Los guardias, sentado ¿no? En el... Los guardias también, ¿no? Quedan, tienen sí, velada, pero es, claro, es un mercado muy... Pero claro, si mi producto va enfocado a la gente que sí. Hace seguridad, chévere. Claro. O sea, solo en la madrugada. Le puedo posear en la madrugada, claro, claro que claro. Sí. Y número 7. Número 7, bueno, acabando todo esto, ¿no? Ajá. Yo creo que la más importante se podría llamar dentro de, ya fuera de todo el tema técnico, sería tener paciencia. Yeah. Tener chévere. Paciencia, esto, o sea, esto de las redes sociales, como cualquier otro trabajo, se construye, y esto del marketing digital, se construye proceso, paso a paso, poco a poco, y Roma no se construye en un día. Claro. Entonces, claro. Igual. Claro sí. Entonces, tener paciencia y, como les digo, hacer prueba, error, prueba, error, prueba, error. Ver qué funciona, seguimos, lo que no, desechamos. ¿Ya? Claro. Y ojo, lo que desechamos no es que nunca vaya a funcionar. Quizás podemos regresar. Ver qué hicimos mal, ver qué podemos mejorar, qué podemos cambiar y tal vez retomarlo en un futuro, ¿no? Chévere. Entonces es lo que yo recomiendo. Chévere, mi querido Dani, ¿dónde se te ubica? Claro, por supuesto. Me pueden contactar a mis redes sociales. La que más uso es Instagram, como Dani Graham. Dani Graham, como Instagram, pero de Dani. Así, Dani Graham. Ay, qué bien. ¿Ya? Y me pueden escribir tal vez al WhatsApp, si es que... Si es que quieren. Sí, si es que quieren. Carpetas. Sí, no mandarán packs, ¿no? No hay problema. Sí, Blunden es el gato, mandarán. Sí, sí, bueno, mi número es el 099-53-51-797. Si es que alguien quiere hacerme una consulta, lo que sea, estoy a... Repite, por claro, si acaso. Es el 099... 53 51 797. Si es que alguien me está escribiendo para saludarme, lo que sea, o tiene alguna consulta que me quiera hacer, estoy siempre predispuesto. Qué lindo. Chévere, chévere, chévere. Y gracias otra vez, José, Grace, por invitarme, a los chicos de acá también de la cabina. Muchas gracias. Chévere, no, muchas gracias a ti por venir a compartir con nosotros estas herramientas que realmente nos van a permitir mejorar nuestra estrategia de redes sociales. Mi querida Grace, nos vamos. Sí, ya nos vamos, qué triste. Pero bueno, mi nombre es Grace. Ya iniciamos el mes, así que no se olviden que un día a la vez. Les mando muchas bendiciones y muy buena semana. Una semana excelente para todos ustedes. Recibe igual muchísimas bendiciones de nuestra parte y recuerda que el mundo es tuyo y no hay nada que pueda detenerte. Soy José Andrés Rivera y nos vemos la siguiente semana. Un gustazo. Chao. Chao. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.